solamente tiene que hacerse a el bienestar colectivo y también consaga, digamos, el costo sea menor que el beneficio esperado por la misma organización. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las dos ideas que introduce esta teoría, digamos, de esta escuela de Chile? Es un poco el tema de la falla de Estado y el tema de la búsqueda. El tema de la falla de Estado, el razonamiento es el siguiente, ¿ya? Y que lo vimos un poco también al criticar el planteamiento de la teoría del interés público, ¿ya? El Estado también en su intento regulatorio puede también cometer errores. ¿Ya? Y por eso que hablamos ahí de tal cual como uno puede decir que el mercado puede también de alguna forma también producir ciertas anomalías, también el ente regulador al momento de regular puede también incurrir en estos mismos problemas. ¿Ya? Y esto básicamente porque es un tema la razón y yo creo que no cuesta mucho entenderla. Es toda regulación es una obra humana. ¿Ya? Y los seres humanos efectivamente podemos cometer errores, ¿ya? Y el error acá puede estar acá, aquí también lo veo un poco desde el punto de vista de la maldad, porque aquí nos dice, mire, no necesariamente siempre la regulación va a buscar, ¿verdad?, el bienestar colectivo. Si otros caballeros políticos, como me acuerdo el caballero muy el hombre, no me voy a acordar, que hablaba de los señores políticos, ¿verdad? ¿Quién? ¿Puede ser esto la ley de pesca? Que al final es más un vicio que una ayuda. Bueno, el tema, yo de ahí ustedes tienen un ejemplo de un intento de captura, digamos, que creo que fue exitoso. ¿Ya? Ahí, o sea, efectivamente, el caso de. Ahí hay incluso un ex senador condenado por la República, condenado por un caso de corrupción. Ahora, el tema de las boletas, pagaron el fondo Pantz, por el precio fue Orpis, que fue por el caso Cortesca. ¿Ya? Pero todos los otros casos de gente que recibe luguita por el tema político, casos que no se investigaron, correctamente, se están, y eso estamos hablando de. Yo uno decía, porque esto me acuerdo que salió hasta todo en el gobierno de Piñera 1, ¿ya? Yo uno decía, ¿por qué están todo el mundo callado cuando ya se perdió las cosas con esta cuestión? Porque si hubiera estado todo con las manos, los otros hubieran estado con las manos limpias, hubieran saltado niñas sobre el cuello de la otra. Pero curiosamente en ese momento en general guardaron un cómplice silencio de gente que estaba en la oposición. Bueno, y algunos saltaron, dijeron aquí, Piñera se acabó, ¿no? Algunos tenían que ir, el gobierno de Chile ya se acabó. Pero cuando empezaron a llegar un poco de vida, se empezaron a dar cuenta que estaban metidos tragados y eso estaba metido. Entonces ahí metió las manos, todo el mundo había metido las manos y ahí, bueno, impuestos internos que tenía que ir allá para ir a hacer las querellas. Curiosamente no necesitó las querellas. Un tema como digamos sospechoso, como diríamos por fin, por hacerlo de manera elegante a lo menos. Siendo apolítico, otra cosa que también le paso que decía, el primer gobierno de Piñera al término, cuando devolvió la mano nuevamente, cambiaron todos los computadores y destruyeron los servidores anteriores, entregaron a Jorge Cero. Claro, pues sí, más que son. Entonces, eso dejó y no tenían cómo hacer la auditoría. Y eso, siendo 100% apolítico, sino que solamente objetivo en una evidencia específica. Los computadores, ¿por qué? ¿Por qué los servidores se entregaron nuevos? ¿Dónde están los viejos? No, porque no fueron destruidos. ¿Por qué? Claro, que el computador en todo caso es disco duro, uno puede, o sea, si un tipo de experto en la costura puede sacar la información que no esté funcionando bien, le saca la información. Menos quemado. ¿Ah? Quemado ya no. Ya. Pero al resto sí se le puede sacar todo. Cuando eran discos sólidos se le podía sacar todo. Pero después cambiamos a discos, ¿cómo se llaman? A los discos que son rígidos o. Ah, no, no vale para la física. Pero esos computadores de ahora ya no tienen ese disco que gira. Antes era ese disco de metal que quedaba grabado. Y usted podía hacerle peritaje al metal que quedaba dentro. Si no tenía que estar rayado con un clavo atravesado, te podía recuperar la información. Ah, pero no hay computadores que llevan de horas con la memoria. Ahora, no, que son discos sólidos, esa es la palabra. Discos sólidos, sí. Son discos sólidos. A estos computadores. Claro, la gracia que tienen es que tienen los computadores con discos sólidos y son más rápidos. Son más rápidos, pero usted le puede quemar la memoria y no tiene cómo recuperarlo. Ya. ¿Cómo pensé que no era con una? Claro, pero el punto que vamos para que sigamos con el tema de. Buen punto, sí. Con el tema de la falla de Estado. ¿Ah? Aquí se marca un poco el argumento que dan acá, mirar, el Estado, lo que es lo que va a hacer. El Estado o el regulador va a tratar de poder maximizar, ¿ah? Algunas veces, más que perseguir el bienestar colectivo, tratar de maximizar su capacidad de poder obtener votos, digamos, con el fenómeno regulatorio. Yo creo que eso algo puede haber, pero no podemos partir de la base que en todos los casos va a ocurrir esto. Yo creo que también hay que ser, yo le daría un poquito. Pero también el error, también la falla del Estado, no solamente se puede producir porque se produzca la desviación del interés, ¿ya?, colectivo con el interés que persigue el ente regulador, que eso puede ser, ¿ya? Pero insisto, yo creo que no podemos partir de la base que eso siempre va a ocurrir. Pero a pesar que haya una buena intención también, esta falla de Estado también se puede producir por otros motivos, ¿ya? Por un error en cuanto al diagnóstico, ¿ya? Y lo que conversábamos en la clase anterior. El segundo problema también, ¿ya?, puede ser también un error en cuanto a la medida que se implementa. Veíamos que Santiago, por ejemplo, el diagnóstico fuera era adecuado, pero la implementación de esa regulación fue hecha de una muy mala manera, ¿ya? Entonces, básicamente podemos encontrarnos ahí que pueden haber tres motivos. Uno, que esta desviación del interés público, del interés del ente regulado, la falla de diagnóstico, la falla de implementación, ¿ya?, que puede generar esta falla, entre comillas, falla de Estado, ¿ya? Luego también tenemos el concepto de la búsqueda de renta, que es el concepto que vamos a ver a continuación. Se entiende nomás. Estás con los ministros cuando van a filmar ahí la. Sí. Pero todo el juramento y cura ahí, ¿no? Pásalo más vuelvo, soy el siguiente ministro ahí. No, no me da mega contenido aquí. No, o sea, te disparan. Igual es una mega de siempre, y particularmente. Yo creo que, insisto, lo he dicho hartas veces, en este periodo donde derechamente no me hubiera gustado estar en los cargos políticos de este periodo que estamos viviendo ahora. Yo creo que, por lejos creo que, de los periodos que conozco, ha sido uno de los más complicados que hemos tenido, y yo al que no le he tocado, hubiera sido igual de complicado. Bueno, vamos con el tema de la búsqueda. Entonces, lo que yo les indicaba que los distintos grupos de presión o de interés, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren de alguna forma capturar, digamos, captar la preferencia del ente regulador. ¿Ya? Porque naturalmente quieren obtener algunos de estos beneficios privados que nosotros veíamos desde que nos veíamos respecto a la escuela de Chicago. ¿Ya? Pero para eso, para hacer eso, justamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Este grupo de interés tiene que invertir recursos. ¿Ya? ¿Qué implica? Si yo quiero, en este caso, y eso básicamente es invertir en lobbies. ¿Ya? El lobby es una actividad que es legítima, ¿ya? Porque reitero, o sea, cualquier grupo de político o de interés tiene derecho también de tratar de incidir en la opinión o en el trabajo de la autoridad pública. Ahora, en la medida, obviamente, que se haga por medios que sean los medios que correspondan. Por eso, por ejemplo, que la ley de lobby exige que si yo me entrevisto con la autoridad, esa autoridad debe dejar registro de que justamente me recibió y el motivo de la reunión, ¿ya? Por lo tanto, aparte del lobby también implica en este caso, por ejemplo, invertir en publicidad. Ustedes ven lo que ocurrió en el ICEN, y en el ICEN se gastó una cantidad similar de lucas. Que poder hacer una campaña de poder concientizar a la población de la real problemática que implicaba justamente construir una represa en esa zona, ¿ya? Implica también invertir en publicidad, contratar, pagar asesores también, ¿ya? Ahora, todo eso implica recursos, ¿ya? Ahora, si esos recursos en general se invierten para lograr justamente modificar la conducta del ente regulador, ¿para qué? Para que regule el fondo del bienestar colectivo, podríamos decir que es una inversión que es eficiente. ¿Ya? Pero yo no demoro justamente cuando esa inversión se hace ya para un fin más espurio, ¿ya? Que es justamente tratar de tener la regulación para poderse deshacer no del interés colectivo, sino del interés particular. Nos encontramos justamente que toda esta inversión que hacemos para poder producir esta renta, ¿ya? Porque esto es lo mismo cuando yo invierto en un negocio, ¿ya? En una actividad económica para poder obtener una rentabilidad tengo que invertir, ¿cierto? Y ahí eso me y naturalmente que la gente que invierte en lobby, en publicidad, lo hace porque probablemente esa cantidad que estoy invirtiendo acá me va a generar una mayor utilidad de lo que yo me estoy gastando en lobby, en asesores, etc. ¿Ya? Entonces la pregunta que es lo que nos dicen ahí, lo que se plantea la búsqueda, que no es una búsqueda renta, ¿verdad? Es que cuando se produce esta separación, digamos, entre el interés colectivo y el interés de la propia entidad, se produce una inversión para poder buscar esta renta que es ineficiente. Por lo tanto, desviamos recursos que podríamos invertir en una actividad que es mucho más productiva, rentable para la sociedad, se gasta o mal gasta, digamos, en tratar de capturar al ente regulado. No sé si se entiende la idea. Vendiendo una imagen. ¿Ah? Vendiendo una imagen. Vendiendo, o sea, tratando de comprar una imagen, yo trato de comprar de comprar e invierto para poder persuadir. Ahora, si esa inversión, la repito, va es consistente, ¿verdad? Y el fin que persigue el grupo de interés es consistente con el interés colectivo, ningún problema, ¿ya? Pero si, por ejemplo, pensemos en una política como la política de los sellos alimenticios, ¿verdad? Supongamos que no se hubiera logrado obtener por parte de la hubiera sido ese logro hubiera sido, digamos, exitoso. Y finalmente no se hubiera probado. No se hubiera probado los sellos de los distintos alimentos. ¿Ya? Quizás lo que hubiéramos tenido, el problema de obesidad infantil que tenemos ahora, hubiera sido mucho más grave lo que es en la actualidad. Porque efectivamente esta conducta, y eso está probado porque está basado en lo que nosotros veíamos de las ciencias conductuales. ¿Ya? Y esto que la gente tiene, por ejemplo, el mensaje expresado en términos simples, de forma simplificada, se ha demostrado que tiene un fuerte impacto. ¿Ya? Otro ejemplo de esto, yo no sé si les ha pasado, los han llamado para estar con las cuentas contribuciones del tesorería. O sea, algunos de ustedes que tienen algún bien raíz lo han llamado para eso. ¿Qué es lo que hace? Te llama, uno lo llama y le dice, mira, lo estoy llamando porque usted tiene que una deuda. Y lo que hace es sacarle un compromiso. ¿Cuánto usted podría colgarse al día? ¿Ya? Ahora, eso ha mostrado justamente que eso después de alguna forma esta política de la madre, hace naturalmente que la tasa de gente que cumple se lo llama alguien de tesorería o mucho país. Tendría que pagar. Y esa mera llamada, que es un costo de una llamada a una deuda operadora, ha demostrado justamente ser muy eficaz para poder incrementar la tasa de. La reducción de la tasa de morosidad. ¿Ya? O el tema, por ejemplo, enviar una foto de lo que también otro ejemplo que se me trató recién, cuando enviaron los tickets de tráfico. Enviaron una foto del auto, o mensajes personalizados también dirigidos a la persona, pero ya. No en forma abstracta, también tienen un efecto similar. Han logrado que pueden mejorar la tasa de cumplimiento de política. Por lo tanto, si no hubiéramos el lobby, digamos, de las empresas que productoras de alimentos hubiera sido exitoso, esa inversión, que todo lo que se hubiera gastado en asesores, en publicidad, hubiera sido una inversión que finalmente hubiera tenido un resultado beneficioso. Y por eso hablamos del fenómeno de la búsqueda. ¿Ya? No sé si queda claro que hay alguna duda, consulta, ¿no? ¿Se entiende? Fantástico. Vamos a ver ahora, con esto ya terminamos la teoría económica y la regulación. Y ahora vamos a ir viendo que nos quedan ver lo que hablábamos de la teoría del interés público 2.0 y el tema del tripartismo. ¿Ya? A ver, aquí veamos algunos ejemplos de esto. La implementación del sistema de transporte de Santiago es un ejemplo de qué, búsqueda de renta o falla del Estado. Falla del Estado. Falla del Estado, ¿cierto? El costo que las industrias invierten en las empresas de lobby sería un ejemplo de qué? De búsqueda de renta totalmente. ¿Verdad? El alza del impuesto del tabaco y el alcohol, que en vez de disminuir el consumo de esos productos, genera un incentivo al contrabando, un ejemplo de falla del Estado. Falla del Estado. ¿Sí? Eso ahí, con eso logramos comprobar que efectivamente han entendido la idea. Bien. Vamos con el nivel de interés público 2.0. Bueno. Tengo un segundito, sacan esta mugre. Tomar un poquito de agua. Realmente, esto es una de las cosas que odio de la pandemia, de hacer clases con materia. ¿Verdad? O sea, ya será estar con, pero ya el tema que hablar al doctor, que este doctor no se le moja cuando ya tiene que hablar, que no es muy, muy desagradable. Bueno, no saco nada con patear la tierra, como diríamos, perfecto. Así que cumplir con las medidas sanitarias. A ver, ¿por qué nosotros hablamos de esta teoría se habla de esta teoría de interés público 2.0? ¿Ya? A ver, como el tema de la regulación en general, hay un interés que es cada vez más creciente por los distintos grupos de interés, por tratar de lograr justamente conseguir estos beneficios privados que emanan de la regulación. ¿Ya? Por lo tanto, esta idea inicial de la regulación, que el Estado tiene que intervenir cada vez que se produce una falla de mercado, ¿ya? Que es un poco la principal causa que podría justificar la intervención del Estado. ¿Ya? Ahora, este Estado también se ha ido incrementando, ¿ya? Y ampliando a otras causales. Vamos, y nos vamos a referir fundamentalmente a dos. ¿Ya? Uno, el que yo creo que están completamente justificados. Uno, que es el problema de la redistribución. El problema también que el Estado se ve obligado a intervenir por problemas de redistribución. Y también, una segunda motivo, que lo vamos a ver en la lámina siguiente, es el problema de la irreversibilidad. ¿Ya? Vámonos primero con el tema de... el tema de el fundamento, ¿verdad? De la posibilidad de poder regular con fines redistributivos. A ver, en principio, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece adecuado? ¿Inadecuado? ¿Tendrá que intervenir el Estado para poder mejorar el fenómeno de distribución de ingresos o de redistribución de riqueza? ¿Qué opinan ustedes? Que nunca lo va a lograr ser eficiente, así que no sé hasta qué punto es que puede gastarse, digo yo. Porque no, la igualdad matemática es un tema que es una quimera. O sea, porque una igualdad matemática aplicada a una sociedad también encierra una profunda injusticia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sí tengo buenos ingresos, ¿verdad? Sería súper injusto que alguien que, como en mi caso, que considero que tengo un buen nivel de ingreso, que yo pague los mismos impuestos que pague, por ejemplo, una persona que hace aseo. ¿Ya? Tal vez diría, oye, igualitario, paguen todos los mismos impuestos. Pero naturalmente puede tener sentido que gane un poquito más, pague un poco más de impuestos. ¿Ya? Entonces, a ver, muchas veces también, ¿cuál es? Porque yo en general estoy de acuerdo con esta. No nos podemos ir, como diríamos los lolos, irnos al chancho con esto, pero creo que algún tipo de regulación para poder tratar de mejorar el problema de la redistribución de distribución de ingresos es adecuada. Porque pensemos la lógica de mercado, si aplicáramos la lógica de mercado sin esta posibilidad de poder que el Estado intervenga por este motivo. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que se produce en términos de acumulación de riqueza? ¿Cuál es el fenómeno que deberíamos tender a ver? ¿A que la riqueza se concentre o se distribuye? Se concentre. Se concentre, ¿no es cierto? Y un poco lo que ha venido ocurriendo en Chile en los últimos años. O sea, es innegable que en la medida que la economía crece, toda la población en general mejora. ¿Ya? Ya lo hemos comentado en esta clase otras veces. ¿Ya? O sea, ¿qué duda cabe que Chile es un país que tiene una mejor estándar de vida que teníamos hace 50 años atrás? No hay ninguna duda que el país está mucho mejor. ¿Ya? Pero que también creo que hay mucha gente que tiene la sensación, algunas veces yo creo que también un poco injusta puede ser en algunos casos, que efectivamente la forma en que se ha distribuido las lucas no ha sido la más correcta, la más adecuada. ¿No es cierto? Y es porque justamente si no dejamos a la economía de mercado, sin ningún tipo de regulación, indefectiblemente va a ir terminando en una mayor acumulación de riqueza. ¿Por qué? ¿Simplemente será simplemente porque la gente que tiene lucas es más mala? Yo diría que no. ¿Ya? Pero hay un dicho, digamos, esto y tiene algo más científico de esto, que la plata llama a la plata. ¿Ya? A ver, ¿quién tiene una mayor posibilidad de poder multiplicar los recursos? ¿Alguien que tiene lucas o alguien que no tiene plata? El que tiene más. El que tiene más tiene mucha más chance de poder incrementar su riqueza. ¿Ya? Porque a ver, si yo, en mi caso, si yo quiero, tuviera que, no, nunca he sido bueno para los negocios, ¿sí? Yo, si hay cosas que soy, pero ñurdo es para hacer cualquier actividad de emprendimiento. Creo que el único buen negocio que he hecho en mi vida fue comprar, cuando me compré mi sitio para hacer la casa. Que efectivamente ahí lo compré en sitio extremadamente barato, ¿sí? Y en la actualidad, lo que invertí en eso, y después lo que me salió el costo de la construcción, yo creo que ahora sería imposible poder hacer una casa como la que tengo. Pero ha sido de la única vez que cumplí, porque el resto es general muy mal. Pero a ver, si yo tengo lucas también, tengo alguna posibilidad de poder aprovechar de mejor manera oportunidades de negocio. ¿Ya? A ver, por ejemplo, una persona que tiene frente a todo este problema que tenemos ahora de inflación. ¿Qué es lo que hace la gente con lucas? Un problema de estabilidad política y económica que cuesta dentro. Ahorra, directamente ha sacado su plata afuera. ¿Por qué? Seamos honestos, aquí las grandes fortunas en Chile, en los últimos 2 años, han sacado la plata de lucas y se las han llevado a otras partes. Sin embargo, la gente que tiene menos lucas, ¿tiene la posibilidad de irse a vivir a Miami o sacar las lucas a Estados Unidos? No. Ni una posibilidad. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, cuando se deja sin poder la posibilidad de poder regular la economía, o sea, no por un tema de maldad, sino por un tema derechamente porque el sistema de funcionamiento de economía y mercado va a conducir naturalmente a que la gente que tenga más recursos, ¿verdad?, va a poder multiplicar sus ingresos de forma más rápida que aquel que no los tiene. ¿Ya? Y en eso, a ver, no hay nada de malo. O sea, si una persona que trabaja y se gana el trabajo honradamente, ¿verdad?, y es capaz de producir mayor riqueza y le puede sacar mejor provecho, yo en general, a diferencia de lo que piensa mucha gente, yo encuentro que eso es algo que se le graba. Hay gente que lo ve, no, pero siempre que gana más plata, la típica chilena que uno dice, no, este gay está, o dice un tema trucho, que la plata no se la puede ganar por el mero esfuerzo. ¿Ya? Pero eso también, el problema que también genera es que a medida que dejamos esta economía que se está utilizando el chorreo, ya, que yo creo que ha sido efectiva. Si uno observa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 20 o 30 años, es que la brecha, o sea, perdón, o sea, lo de un tramo que en los últimos años el tema se ha ido tendiendo a reducir la brecha entre más rico y pobre. ¿Ya? Pero en el comienzo, cuando esto estaba completamente sin ningún tipo de regulación, ¿ya?, la brecha entre el más rico y el más pobre se incrementó, digamos, de manera importante. Ojo, en los últimos años ustedes revisan las cifras, lo que demuestra las cifras es que la brecha se ha ido reduciendo, a pesar de lo que la gente piensa que está derecho aumentado. Si uno lee las cifras duras, en los últimos años las cifras han ido disminuyendo producto de integración justamente del Estado. ¿Ya? Entonces, es por esa razón justificada justamente que el Estado intervenga para poder corregir este problema. ¿Ya? Porque, les insisto, estas desigualdades extremas en que un determinado grupo se enriquece y el otro grupo también, esta diferencia haciendo muy, muy grosera, históricamente creo que han conducido a problemas, a estallidos de carácter social. Revolución Rusa, por ejemplo, y Revolución Francesa. ahí es que la diferencia entre ser un noble en Rusia o en Francia era, y ser de la plebe era una diferencia que era brutal, ¿no? Y eso demuestra justamente la necesidad de poder regular, ¿ya? Ahora, esto no implica que cuando uno dice vamos a regular para redistribuir, que renunciemos al concepto de la eficiencia económica. Se puede hacer también en eso, ¿ya? Y particularmente esto puede ser útil, ¿ya? Para poder justamente lidiar con problemas como están indicados acá, con problemas de coordinación o problemas de acción colectiva que pueden enfrentar ciertos grupos de carácter mayoritario. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo en estos problemas del tema de la legislación laboral. ¿Qué pasaría en el mercado laboral si no tuviésemos una legislación que estableciese derechos mínimos o básicos en materia de contrato de trabajo? Abusos. Claramente tendríamos aún jornada de 14 horas y efectivamente la parte más poderosa en esa relación terminaría poniendo su término. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, y por eso decimos que la legislación laboral permite lidiar con un problema de coordinación colectiva. ¿Ya? Porque si los trabajadores, para que se pudieran unir y negociar conjuntamente condiciones, si no existiera, por ejemplo, la posibilidad de negociar colectivamente, eso sería una conducta que sería mucho más compleja de poder ejecutar. ¿Ya? Lo mismo también, por ejemplo, en el caso de el tema de poder las becas de alimentación universitarias también apuntan a un sentido similar. Las permiten. Ahora, ¿qué problema tienen este tema de muchas veces también en la regulación por los fines distributivos? Pueden darse dos problemas, ¿ya? Los vamos a ver en la línea siguiente. Una es que, bueno, algunas veces también, esta regulación que uno hace con un fin redistributivo eventualmente puede terminar beneficiando a algunas personas que efectivamente no requieren de ese ayuda. Y les coloco un ejemplo, ¿ya? Uno de los problemas que uno ve en la actualidad, por ejemplo, son el tema del alto pago por contribución a bienes raíces que tienen que pagar adultos mayores. ¿Ya? Y claro, durante toda su vida laboral lograron adquirir una propiedad, lograron pagarla, digamos, ¿ya? Y una casa que puede ser que la inversión que tiene una persona. Pero pues, ustedes saben, con las jubilaciones que nos sacamos actualmente en Chile, ¿ya? Que muchas veces no llegan a ser ni el 30% de lo que la persona ganaba cuando era laboralmente activa. El pago de las contribuciones puede significar perfectamente ser lo equivalente a lo que uno paga en un arriendo de una casa. ¿Ya? Y eso particularmente, por ejemplo, puede golpear a algunos adultos mayores. Si yo quiero hacer una ayuda, un subsidio para eso, eventualmente puedo terminar favoreciendo a personas que no lo pueden necesitar. El tema, por ejemplo, del pase escolar también, que quiere favorecer a estudiantes que tienen para que puedan también tener un menor costo, digamos, de traslado, ¿ya? También eventualmente si yo lo otorgo este beneficio en forma, digamos, sin focalizarlo, ¿ya? Puede terminar beneficiando a ciertos grupos que efectivamente no lo quieren. Ahora, el problema es, ¿y por qué justamente por este tema con el pase escolar se entregan en forma abierta, digamos, sin focalizarlo a grupos tan, en general, no se coloca tanta traba para poder otorgar este beneficio? El tema está justamente que el costo de poder de hacer una efectiva focalización de ese beneficio, ¿verdad? Probablemente va a salir más lucas que lo que yo lo que me voy a ahorrar en el tema de no entregarle el pase escolar a un sector de la población que efectivamente no requiere. Disculpe, sí. Lo voy a interrumpir un poquito, pero también enfocado en este mismo punto. Sí. ¿Ya? Aquí cuando hablamos de la redistribución, me voy a colocar como ejemplo, en primera persona. Yo gano X plata y con X plata estoy sobre el 20% más rico de Chile. Uh-huh. Y lo encuentro irrisorio. porque tengo también otra hija en la universidad que me cuesta 590 mil pesos la mensualidad, incluido el descuento. ¿Ya? Entonces, si yo agarro mi plata y la divido por la cantidad de personas que somos, X dividido por 4 me da esto. Y como me paso del monto mínimo para estar bajo del 80% más vulnerable, me quedo fuera de todos los beneficios. Es el primer caso. ¿Ya? Entonces, para mí, recibir el pase estudiantil es un beneficio. Ah, no, por supuesto. Sí, ah. Y se entiende, y yo lo veo así. Usted me dice que, siendo objetivo, a lo mejor se gastaría más plata calculando a quiénes benefician y a quiénes no. El ingreso per cápita de Chile está por sobre los 16 mil dólares, o sea, más o menos 16 millones de pesos anuales. O sea, el ingreso per cápita de Chile. Todos, el Producto Interno Bruto dividido por la cantidad de habitantes, dice que ganamos aproximadamente 16 millones de pesos. Pero la brecha que dice usted, ¿cierto?, entre el que gana más y el que gana menos, el jefe de la mina gana 250 millones de pesos mensuales, porque si le pago menos se va de Chile, porque por él le pagan más. Entonces le pagan eso. ¿Cuánto ingreso mínimo gana ese caballero? Por eso yo quisiera discriminar. El tema a quién le entrego beneficio, probablemente lo que me costaría sería, porque toma en cuenta que quizás la persona que no requiere el beneficio, como tú bien lo indicas, es un grupo muy reducido. ¿Ya? Entonces, imagínense que si yo estoy dentro del 20 y yo ando para con los 4, ¿qué le queda al resto? ¿Sí? ¿Qué le queda al resto en Chile? Entonces, sería espectacular que se pudiera redistribuir, sería espectacular. Pero es una utopía, nunca va a ser No, yo creo que nunca, es completamente, es difícil también, pero a ver, yo creo que algo también hay que hacer, hay que ir avanzando algo en eso. Y también, a ver, yo te diría, yo soy bien sincero, también la gente, a diferencia de lo que piensa la gente también, que la gente que produce, que hay aquí en la empresa, tiene que ganar lucas. Porque si no van a ganar lucas, se van a ir. Si ya el capitán lo toman de acá, se lo llevan a trabajar. Es lo que le decía. O sea, si no le pago, si no le pago eso, no le es rentable estar en Chile. Así es. Es así de simple. Así es. ¿Quién va a tomar el control? Y ahí caímos de nuevo. Volvimos a una diapositiva más atrás, que voy a colocar a la gente menos idónea en un puesto que necesita tomar decisiones acertadas. Si no, el negocio se va a quedar. Así es. No, pero mira, yo te diría que en todo caso, yo estoy de acuerdo con el tema, a pesar de este problema que efectivamente puede tener, el problema que termina, algunos beneficios terminan recibiendo la gente que quizás no lo requiera, ¿ya? O sea, dependiendo, en ese caso, yo te digo, es un costo que hay que asumir, porque quizás focalizar en demasía puede tener el problema que te puede salir más caro que lo que te puedes ahorrar, digamos, con eso, ¿ya? Y lo segundo, muchas veces también, que también, que por el fenómeno que puede tener, el problema que puede tener también está en el tema redistributivo. ¿Ya? Es que finalmente colocando introduciendo una regulación redistributiva, ¿ya? Yo puedo lesionar el mínimo justamente que yo quiero ofrecer. Y acá el mejor ejemplo es el salario mínimo. ¿Ya? A ver, ciertamente ahora se está discutiendo, yo creo que el tema, anabólico favoreció el tema, va a ser una realidad que está en el salario mínimo de los 400 mil pesos. Ya, no porque yo creo que sea tan generosa esa cantidad, sino por el tema de, simplemente por el tema de inflación. ¿Ya? Porque, a ver, si con la inflación que tenemos ahora, de que suban a 400 desde que fin de año, yo creo que por el aumento de costo de vida, lamentablemente eso será, no va a ser un incremento real, va a ser bastante más miserable de lo que podría ser en una situación normal. ¿Ya? Pero supongamos que uno ya decimos, pensando en esto, ingreso mínimo de 900 lucas. Pero podría decir que hay una familia para un par de personas con el mínimo a 1 millón de pesos. ¿Ya? No viven con menos de 1 millón de pesos. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo justamente subo el ingreso mínimo 1 millón de pesos, dejo automáticamente a una buena cantidad de la población en Chile la desempleo. ¿Ya? ¿Por qué? Claro, uno diría, oye, estamos redistribuyendo, mejor que se le pague mejor. Pero el problema es justamente en eso, y por eso también el tema en general, el tema del ingreso mínimo es un tema sensible. O sea, la meta siempre es, cuando uno discute el ingreso mínimo, siempre la idea es que por lo menos se creciera un par de algo, o hay un delta de incremento en términos reales de ingresos. descontaba la tasa de inflación. Pero a pesar de tener hace momentos de, en términos reales, de un 20, un 30%, eso es justamente provocar un daño al mínimo que queremos proteger. ¿Ya? Ahora, a pesar de esto, creo yo que en todo caso de utilizar estos dos argumentos para decir, ¿saben? No vamos a regular para redistribuir, me parece que es ya es pasarse un par de pueblos, ¿verdad? Porque efectivamente, como yo les indico, la economía de mercado por sí sola no permite efectuar esta redistribución. ¿Ya? Bien, vamos ahora con el problema de la irreversibilidad, que puede ser otra razón que puede explicar también el hecho de que se invierta en redistribución. ¿Ya? A ver, cuando una empresa calcula sus costos, ¿ya? En general está calculando, va a incorporar en su estructura de costos a variables que sean relativamente cercanas al punto de vista temporal. ¿Ya? O sea, yo si tengo que calcular en mi estructura de costos, por ejemplo, el impacto que puede tener una acción mía, ¿ya? De aquí a 20 o 30 años más, la empresa lo va a incorporar en su estructura de costos, ¿no? Si por ejemplo la acción que yo ejecuto hoy va a tener un impacto en 30 años más. No. No. ¿Ya? Porque eso ya sería un problema de otra generación. Probablemente el negocio va a estar cerrado, ¿verdad? No va a existir de aquí en 30 años más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Hay ciertos daños o ciertos problemas, el tema de contaminación ambiental, que son ciertos fenómenos que el daño se produce en forma acumulativa. ¿Ya? Y que en general el efecto, el impacto no se aprecia en un corto o mediano plazo, sino en el plazo, el impacto es a largo plazo. ¿Ya? Entonces acá lo que tiene la regulación es obligar a las personas que pueden provocar este impacto acumulativo a que incorporen en su estructura de costos y incorporen en la regulación de este año. Porque de otra forma, si no se les obligara, naturalmente esas personas no lo van a hacer. ¿Ya? Y creo que también ahí tenemos también, de aquí podemos, ahí, por aquí todo lo que es la problemática ambiental, puede caer dentro de esta categoría. ¿Ya? Porque efectivamente un negocio, si no lo fuerzan a incorporar este daño acumulativo, lamentablemente no lo hace. Entonces acá, el Estado también tendría que intervenir tratando de resolver su en vista de interés colectivo, tendría que intervenir para justamente que esta incorporación o esta absorción de estos costos efectivamente se realice. ¿Ya? Ahí tenemos un segundo ejemplo. ¿Ya? Lo que yo les indicaba aquí, vamos a dar algunas ideas generales también. A ver, la regulación, como está indicado acá, en general, ¿ya? Resulta interesante por el hecho que yo les indicaba que la regulación permite cumplir objetivos o realizar labores justamente que los particulares por su propia manera no podrían realizar. ¿Ya? Pues eso hace como motiva que efectivamente pueda haber un interés por tratar de capturar el favor del ente regulador. Vamos avanzando con esto. Ya. Otro tema que vamos a ver como una falla de mercado también, y también justifica la intervención, pero que más adelante lo vamos a destacar son los problemas relativos a la información. ¿Ya? A ver, ciertamente desde el punto de vista económico también está desde el punto de vista de la teoría de la decisión también. Uno de los grandes problemas que inciden justamente en que se incurran en errores al momento del proceso de toma de decisiones es cuando no se dispone de información o no existe la capacidad de poder procesarla adecuadamente. Es un tema que ya lo hemos hablado anteriormente, que igual aquí hay una lámina más adelante y aquí hay una repetición de esto. Por ejemplo, el CAE. Claro. El CAE, ¿cuál CAE te refieres? ¿La carga no equivalente? Sí. Claro, la carga no equivalente, justamente eso es lo que eso fue un buen ejemplo que se introdujo a través de la ley 20.555, cuando se hizo la reforma del Senac que nació. ¿Ya? Esa reforma, justamente, uno de los grandes objetivos que tuvo fue justamente corregir problemas de asimetría de la información en el mercado de los servicios financieros. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, se incorpora esta hoja resumen, que uno de los factores que tiene es que cuando uno cotiza un crédito, tiene que entregarle la carga, está el CAE, que es la carga no liquidable. ¿Ya? Porque eso es lo que realmente permite cotizar y comparar si un crédito ofertado por una empresa financiera es más conveniente o no. ¿Ya? Porque, claro, habitualmente quiero que sean las empresas publicitarias que trataban de mostrar la conveniencia, consideran únicamente el factor de la tasa de interés. ¿Ya? Pero ese es un factor que es engañoso, porque no es el único costo que tiene involucrado un crédito. ¿Ya? Están ahí muchas veces las comisiones, se la deben con los seguros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la carga no equivalente? Es un indicador, un índice que incorpora todos los costos asociados al otorgamiento de un crédito. ¿Ya? Y cuando usted uno ve justamente que en el fondo no les cae, vean más cerca el PIB multitienda, el CAE, la carga no equivalente a de hacer una compra de 100 mil pesos. ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto cuánto asciende la carga no equivalente? ¿No? No baja, la multitienda no baja el 30%. O sea, cuando uno compra, digamos, uno compra un producto de 100 lucas, si lo compra 12 cuotas, va a terminar pagando un tercio más por ese robo. Si lo compra 26 cuotas, va a terminar pagando el doble más o menos de por el mismo robo. ¿Ya? Entonces, muchas veces también una justificación de la regulación también para poder corregir problemas de asimetría de la información, que es una de las fallas relevantes de mercado. Vamos con la teoría del último artículo. Este es un planteamiento teórico también que de alguna forma pretende corregir las críticas que se le formularon a la teoría de la captura. ¿Ya? A ver, como el fenómeno o la posibilidad de la captura se da entre la empresa regulada y el ente regulador, es una posibilidad que es bastante cierta. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha planteado para poder reducir los riesgos de esta captura? ¿Ya? Invitar también, por eso hablamos de tripartismo, invitar a los grupos de interés, ¿verdad?, a la mesa, digamos, al proceso de la formulación de la regulación. ¿Ya? O sea, hacerlos partícipes a estos grupos de interés. ¿Cuál es el objetivo también? Introducir de alguna forma un mecanismo de control frente a esto. ¿Qué es lo que logramos justamente? Vamos a lograr justamente que una que el ente regulador proponga, al poder invitar a todos estos grupos de interés distintos a la industria regulada, a tener más información. Segundo, también otorgarle a esos grupos de interés también una mesa o un lugar en la mesa de negociación de la regulación. Y por lo tanto, también les permite que esos mismos grupos de interés también tengan la posibilidad de poder también hacer valer su punto de vista cuando se formule esta política. Y fundamentalmente lo que permite es, efectivamente, si está ahí un tercero, ya que va a estar ahí colocando ojo el charque, como diríamos vulgarmente, va a permitir justamente reducir el riesgo de esta captura de la entidad regulada hacia la entidad regulada. Eso es en términos siempre la teoría tripartita. Aquí el regulador invita al oferente y al demandante a participar de la toma de las decisiones. Claro, lo que pasa es que más que el oferente y el demandante va a invitar también a cualquier otro tercero, digamos, que tenga interés o que pueda tener interés. Ejemplo, la evaluación de consumidores. Ejemplo, la evaluación medioambiental. ¿Ya? Estamos hablando también una regulación de mercado inmobiliario, podríamos también considerar a la junta de vecinos, regulación de vecinos también. También. ¿Ah? Entonces ahí la idea es que si el tema se hace un poco dicho en términos simples, si el tema se da a puerta cerrada esta cuestión, entre la industria regulada y el ente regulador, lo que se puede producir es que se va a terminar arreglando los bigotes. Si invitamos a estos otros grupos de interés también, la posibilidad de cerrar los bigotes es más reducida. Y además también se le da la oportunidad a estos grupos de interés también de poder colocar su punto de vista sobre en la mesa de los reguladores. ¿Ya? Y también los planteamientos que encuentro que es bien interesante. Sí, profesor, bien. Entonces, el tripartismo sería Estado, empresa regulada y grupos de interés. Y grupos de interés. Sí. Eso, por eso y eso le digo, reduce este riesgo de captura y también, de acuerdo a lo que plantean ellos, de jugar este proceso regulador. ¿Ya? A ver, aquí les voy a leer un poco las conclusiones, un poco están este apunte que les envié del profesor García, que yo se los envié al correo. Ya, y que les dije que leyeran una cantidad de páginas para el efecto de la prueba. ¿Para entender qué? Claro, ahora a mí particularmente el artículo que está en general, en la parte que les di es bastante bueno, aunque el lenguaje que utiliza algunas veces es un poco alambicado. Bueno, es un artículo más bien, no está pensado para fines didácticos, ¿no? Sino más bien es un artículo científico. Pero igualmente por eso los digo que creo que si algún punto no les queda con la explicación que les doy yo, más lo que lean ese artículo les va a quedar más claro la película. Ahora, claramente ustedes ven, si leyeron este artículo de García, ¿ya? Se van a dar cuenta que él, naturalmente, es partidario de la teoría económica de Pekinza, de la teoría económica de la regulación, y en general, desde el punto de vista de García, la regulación prácticamente diría que reducía la mínima expresión. ¿Ya? A ver, yo me compro la parte de, efectivamente, probablemente quizás el intento más consistente, que tiene mayor fundamento, es efectivamente la teoría económica de la regulación, que se basa un poco en lo que es análisis económico del derecho. ¿Ya? Pueden haber justamente hay presiones para incrementar las causales de desregulación, sí, yo creo que también conocerlo sería un error, ¿ya? Pero también les insisto, este planteamiento que uno debiese reducir al mínimo a la regulación me parece que no resulta lo más apropiado, ¿ya? Porque pensar, les insisto, por lo menos teniendo esta perspectiva, ya, avanzando todos los problemas que puede tener el problema del fenómeno regulatorio del Estado, ya, igualmente a ingresar. Porque creo que es mucho peor dejar a la economía sin ningún tipo de una regulación muy básica. La evidencia nos ha demostrado que eso en general puede salir, no es una buena idea. ¿Ya? No sé si es que hay alguna duda o consulta adicional con respecto al tema de las teorías de regulación. ¿No? ¿Quién tiene un par de minutos para poder trabajar? Si logramos avanzar en la cancha. Lo que vamos a ver ahora, vamos a revisar un poco el tema, repasar justamente el tema de las fallas de mercado. ¿Ya? Nosotros ya vimos justamente que la principal justificación, la que hay consenso en la cual el Estado debiera intervenir regulando, es cuando se produce una falla de mercado. ¿Ya? Si nos seguimos por lado de la teoría económica de la regulación, ¿verdad? Esta intervención debiese ocurrir cada vez que el costo de la regulación fuese menor que el beneficio esperado por la misma. ¿Ya? Les daba el ejemplo del tema del pase escolar. ¿Ya? Entregarlo, digamos, a todas las personas que tengan la calidad de estudiante. ¿Ya? Parece razonable, ¿ya? Porque pensar en focalizarlo y entregarlo únicamente a aquellas personas que no tienen, ¿ya? Que tienen efectivamente la necesidad, quizás el costo de esa discriminación, como les decía, puede ser más alto que lo que nos podríamos ahorrar por entregárselo a una persona que eventualmente no lo requiere. ¿Ya? ¿Cuáles son estas fallas que vamos a revisar muy rápidamente? Porque esto ya algo hablamos anteriormente. Un primer gran motivo, que es el tema de la competencia imperfecta. ¿Ya? Y fundamentalmente se refiere a los dos grandes problemas que los vamos a estudiar el semestre que viene, y que son referentes al tema de la libre competencia. Que solo uno de ellos está mencionado hoy, que es el tema del monopolio, y el otro es el tema de la corrupción. ¿Ya? Y desde el punto de vista del tema libre competencia, son los dos grandes problemas que se producen también desde el punto de vista de la competencia. También vamos a ver que las fallas de mercado también pueden generarse por los recursos de propiedad común. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que distinguir entre los bienes comunes y los bienes públicos. Eso es lo que vamos a ver. Yo creo que eso ya va a quedar para la clase que viene, la semana que viene. ¿Ya? Y que en general el problema de los recursos comunes, ¿verdad?, es que vamos a ver, particularmente en el caso de los bienes públicos, el gran problema es que no hay un incentivo para que los privados inviertan en ese tipo de bienes. ¿Ya? Y en el tema de los bienes pues, de carácter, los bienes de propiedad común, ¿ya?, el tema que se genera es el problema de la sobreexplotación. Vamos a ir viéndolo luego eso. Luego ya tenemos el problema de las externalidades, que yo creo que ya lo hemos tratado anteriormente, yo creo que ya les queda claro, ¿ah? Estos costos que se generan en un tercero que no ha participado, digamos, ni en la producción del bien o servicio, ni en la fijación de su precio. ¿Ya? Y por último tenemos un problema que lo acabamos de mencionar acá, que son el tema de la simetría de la información. ¿Ya? A ver, vamos a dejar la clase de hoy, la voy a terminar un poquito más temprano. ¿Ya? Me contaron que tienen desde civil mañana. Sí. ¿Ya? Así que para que se puedan estudiar civil. Vamos a terminar más tiempo. Gracias. Y les insisto también que yo me puedo dar el lujo en este semestre. El semestre que viene probablemente no va a ser tan jamás caro como estamos ahora. Porque no tengo tiempo para poder ver la materia exacta. Me da sobra que. ¿Ya? Así que por eso me puedo dar el lujo de terminar un poquito antes la clase.